calle. Dios con droga y metales. Tenemos pinta de criminales. Estamos metidos en el traje. Los bloques calentón. Buscándome la diario. Yo sí vengo de abajo. Callándole la boca a todo el que no creyó. Aquí seguimos enteros firmes. Ahora viene lo bueno. ¿Qué pa'o? ¿Qué pa'? ¿Qué quieren? Si sabemos que los tuyos lo mantienen. Estamos soñando con la bebé de Tacienes. La calle la llevo metida en el ADN. Con los míos voy, duro como Floyd. Dame par de meses, mamá, te voy a subir en un Rolls Royce. MJ, no comparen con los toys. Que si hay guerrilla, yo estoy. Vivan datos, so bad boy. Estoy tomando un poco el link, seguimos el stream. Yo canto la verdad, bro, de lo viví. Esos giles están odiando, yo no estoy ahí. Seguimos pa' adelante, voy a hacerme rich. Y con mi combo de finales. Venimos de la calle. Dios con droga y metales. Tenemos pinta de criminales. Estamos metidos en el traje, los bloques calentón. Buscándome la diario, yo sí vengo de abajo. Cayéndole la boca a todo el que no creyó. Aquí seguimos entero firme, ahora viene lo bueno. Un sueño persiguiendo, en la pobla surgiendo. Cada día aprendiendo, siempre vivo, no la endo. Me gusta un movimiento. Ando pensando rápido y ustedes lento. Tengo un propósito, por eso estoy acá. Yo me estoy buscando el peso por el borde de la vela. Prometo una casita bonita para mi mamá. No me juzga por la calle, a mí me cuenta la verdad. La calle, si me ven no te desmayes. Voy para arriba, no creo que falle. No hay ninguno que me pare. Ya, me perré en la casa. Dime los gris. ¿Qué lo que? MJ, la ganga. Ganga. Ey, pa' que sepa, estamos matando. I'm on the track. La 1-7, la 17. Gris, MJ, el más que sepa, el caído.